Un nuevo peligro obliga a condenar sin demora. Las armas nucleares han dejado de ser un factor disuasorio. Ya no hay reglas. Es imprescindible un posicionamiento claro y responsable de todos los países del mundo, porque todos estamos en riesgo, y de manera particular los pueblos de América Latina y el Caribe históricamente expuestos. La hora de los pueblos ha llegado para mantenernos como región de paz y libre de armamento nuclear. En este momento no somos ni lo uno ni lo otro. De nosotros y nosotras dependerá también el futuro pacífico de la humanidad. Porque no somos patio trasero de nadie, porque queremos construir la paz en nuestro futuro. Sí a la paz. Por una América Latina. Y el Caribe que continúe siendo territorio de paz. Esta canción que viene ahora, que se llama Gallo Fiero, es dedicada a los 32 cubanos caídos en Venezuela. Gloria eterna, mi gente. Reina más. Y ahí estamos escuchando parte de la intervención artística de Cubaguayo. Marcel es un cubano residente en Uruguay que hace rap, rap comprometido, se llama lo que hace. Y vamos a compartir la nota, fragmento de la nota que realizábamos con él luego de que bajara del escenario. Y además es traicionero. Vivo en Uruguay, sí, aunque en realidad voy y vengo a Cuba constantemente. Hace poco estuvimos 7 meses en Cuba de seguido. Mi padre era uruguayo y básicamente yo llevo esa doble nacionalidad, por más que nací en Cuba, viví en Cuba y crecí. Básicamente mi obra es sobre rap conciencia, rap comprometido, y está enfocado en denunciar, con el nuevo disco Las Manchas del Sol, denunciar toda la problemática internacional, como el exceso de consumismo, la fase en la que estamos viviendo de descomposición del imperialismo, que se traduce a una violencia sistémica hacia adentro de Estados Unidos y hacia afuera del mundo, y cómo las transnacionales nos continúan saqueando por el intercambio desigual de materias primas por recursos naturales. Me pareció muy oportuno porque básicamente estamos denunciando lo que es la invasión a nuestro continente. Yo no percibo Uruguay y Cuba como países aislados, sino más bien como un todo unificado en nuestra América, que es como Martí lo llamaba. Y entonces, bueno, cuando me convocaron, que por lo general nunca me convocan a festivales de índole comercial y demás, por el tipo de letra que yo hago a través de RAC comprometido, pero bueno, este al ser un festival con una connotación más real, más política, en defensa de los derechos humanos y el continente, accedí con mucho gusto. Muchas gracias, el Colibrí del Chiquero, contento, la mitad del Colibrí del Chiquero, una parte de ese territorio en batalla de las ideas, en lo concreto, en la discusión, buscando la fraternidad sin negar las diferencias, negar las contradicciones y perfumar la mierda. No nos importa eso, no nos interesa en lo absoluto. Nos importa transformar, y no es posible transformar si no reconocemos y aceptamos dónde estamos y lo que somos. No es posible. Muchas gracias. Como quisiera que cambiara aquello que me hace sufrir. Como yo quisiera que cambiara aquello que me hace sufrir. Y con esta canción que estamos escuchando, que es un registro en vivo del viernes del festival, cerraba su actuación Sandino Primera, con quien también compartimos unas palabras luego de que bajara del escenario. Esto nos decía. Hay expresiones alienantes, expresiones adormecedoras, pero hay una necesidad en general de ir más allá, de expresiones artísticas, en este caso, que vayan un poco más al meollo del asunto, ¿no? Del problema, de la vida, de la cotidianidad, como tú dices, sin negar los sueños, sin negar las esperanzas. Por ejemplo, la propuesta que hizo desde Argentina Milo J es una muestra de que hay un tiempo en Latinoamérica de una búsqueda de ir más allá, de ir al centro, de ir a la raíz, vamos a decir, en este caso es musical, a esa raíz artística, a esas expresiones que hablen de dónde venimos. Y eso está pasando en Venezuela, por supuesto, pero hay de todo, ¿no? Es una batalla de las ideas ahí, de lo que la industria musical sigue posicionando y nos dispersa y nos distrae de la verdadera, de la situación real, ¿no? Mundial. Además de los artistas, del público y de representantes de las organizaciones y políticas sociales que convocaban, estuvo presente parte de la delegación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Le consultamos al cónsul de Venezuela, Pedro Sazone, sobre la importancia de este tipo de demostraciones de solidaridad, de este festival, también del seminario que se realizó el jueves en el Paraninfo de la universidad. Él remarcaba que se trata de un surgimiento del movimiento de solidaridad internacional y que el momento histórico del mundo lo requiere, nos decía el cónsul. Escuchamos a Pedro Sassoni en diálogo con la 36. Festival cultural, como fue también el evento ayer, el seminario en debate, el derecho internacional, representa una dinámica que está en auge, pues, está en auge en un proceso de consolidar un gran movimiento de solidaridad y la lucha por la paz y la lucha por la soberanía de los pueblos. El momento lo exige, estamos viviendo una situación de verdad muy delicada, una situación donde se fue a la borda el derecho internacional, donde no se respeta el derecho internacional por parte de la potencia central militar más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que está en peligro definitivamente es la paz, es la tranquilidad de los pueblos, es el derecho al desarrollo. Emitieron un comunicado donde iban a sancionar a todos los países que hagan relaciones comerciales con Cuba. Eso es una barbaridad, pues, porque Cuba tiene un derecho a ser libre, tiene derecho a la economía, tiene derecho a vivir bien. No puede someter a un país al cerco, que ha sido 40 años de cerco. Por lo tanto, hoy los pueblos se están levantando, necesitamos un gran movimiento de solidaridad. La situación en Venezuela es de alta tensión por la situación guerrerista. El presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores están secuestrados, son rehenes de los Estados Unidos, donde su vida está en peligro, evidentemente, donde no sabemos cuál va a ser el resultado desde el punto de vista jurídico, porque es que no hay derecho, no hay derecho internacional, y evidentemente el derecho nacional, que no puede juzgar a un presidente, va a intentar imponerse, pues. Bueno, el mensaje es lo que ha sido el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo se ha caracterizado históricamente por tener conciencia, por tener postura frente al hecho internacional. Uruguay ha jugado y ha llamado a jugar un papel importante en Sudamérica. Uruguay, la conciencia del pueblo uruguayo, un pueblo politizado, un pueblo que lo ha vivido y ha sentido en carne propia lo que es el fascismo y lo que es una dictadura militar. Por lo tanto, este pueblo tiene conciencia. Este pueblo hay un valor del sentido, la identidad suramericana, y eso apelamos, y eso, y este movimiento que hoy se está levantando, que tiene que ver con el manifiesto, donde hay diversas organizaciones de carácter social, de movimientos sociales, de sindicatos, que esté la central de trabajadores sindical más importante del Uruguay frente a estos actos, representa un valor muy importante. Entonces, el llamado es a la unidad suramericana y a la lucha en estos momentos por la independencia y la soberanía y por la libertad del presidente Nicolás Maduro. Valerio Jardim estuvo colaborando con la radio en este festival y conversó con parte del público que acudió a manifestar su solidaridad con Venezuela y a condenar este tipo de violaciones a la soberanía de América Latina. Escuchamos las resumen de las notas que hacía Valerio con la gente que se fue arrimando a esta actividad. ¿Me haces una descripción de lo que estamos viendo para la gente en la radio? Bueno, lo que estamos viendo es un escenario enfrente a la Universidad de la República, que mirando la estructura de la universidad es hermosa. Nosotros estamos sobre casi la ciclovía, en 18 de julio, está cortada la calle. Para quien no sabe cuáles son las calles, es entre Tristán Narvaja y Eduardo Acevedo. Se está retransmitiendo por YouTube PitchNT. Esto. La Fede Paná acaba de agarrar el 4. ¿Ese es el 4 venezolano, sacás? Es como un analfabeto, un charango grande. Es la bandera. ¿Es la bandera? La bandera me hizo bailar mucho. Pero el ritmo estaba bueno, ¿puede ser? Sí, también estaba estupendo. ¿Qué te pareció Sandino primero, el que estuvo anterior? ¡Wow! Espectacular. Realmente la música que tienen adentro la cantan con todas las ganas, ¿no? Del corazón, parece que saliera, ¿viste? ¿Bailaste o no bailaste? Nosotros, obvio, es una música para salsear y disfrutar, y es una danza preciosa la que pasaron. Ah, yo dije, me encanta esto porque yo viví 3 años con ella, yo logré la contra, ¿viste? ¿Cómo te enteraste hoy? ¿Viniste porque viniste acá? No, yo no uso redes, mirá mi celular, vos. De Bolivia, que está todo mal, ganó la derecha. Al lado. Yo estoy para Evo Morales. Yo me vine en el 2001, mi gurisa nació en el 2001, íbamos al hospital. Eran así, como un galpón los hospitales. Vino Evo Morales, ahora vos vas. Edificio de 14 pisos, espejado, hizo todo Evo Morales. Saludo. Pero la gente es ignorante igual. Yo viajé ahora en septiembre, viste, poner el seguro paro. Mi seis cuñada, viste, poner separado de la boliviana. Y querían votar al Tuto Quiroga, que es peor que el que ganó. Peor, era un dictador de mierda, boludo. No, me le pega, boludo. Este es un festival que invita a la sensibilidad y a hacer una crítica también a la situación que estamos viviendo en el continente y especialmente a la agresión imperialista en Venezuela. ¿Militando? Militando, estoy repartiendo unos volantes a mi organización que viene de Pichanete, clase trabajadora, se está promoviendo esto. Nosotros somos parte de la organización, estamos convencidos de que la cultura tiene mucho que hacer para el convencimiento ideológico por la paz, por la armonía de nuestro continente. ¿Y cómo te llamas? Laura Martínez. Yo les digo, vecinos y vecinas, que los invito a reflexionar, a escuchar, a no reducir la situación que estamos planetaria y continental a un tema solo, a un aspecto solo. Hay una multiplicidad, múltiples aspectos por los cuales tenemos que defender los derechos internacionales, porque son los que nos garantizan la paz y la armonía y la humanidad. Sin derechos internacionales no hay estados soberanos y no va a haber paz para nadie, solo para los fuertes va a haber intereses que corren. Ahí estaba parte de los testimonios que recogía Valerio. Le agradecemos, le mandamos un saludo, sí, a él. También a Daniela, que estuvo sacando fotos. Ustedes, los que están viendo en el canal de YouTube, en la 36 Radio Centenario, pueden ver las imágenes que estamos compartiendo, que son la cobertura fotográfica que también realizó la radio ahí con Daniela y con el lente de la cámara de Daniela López. Conversamos además con Jorge Viñolo, de la Internacional Antifascista, capítulo Uruguay, parte de la organización de este festival. Junto con el arte, como hoy, tratar de generar condiciones en la sociedad para un poco sensibilizar lo que está pasando hoy en el mundo. Avanza el fascismo, avanza el neoliberalismo, las expresiones más fascistas a través del imperialismo, que se vuelve cada vez más salvaje y más agresivo. Eso hace de que tengamos que generar condiciones en la sociedad para tratar de frenar un poco esta embestida imperialista que viene por todos los recursos naturales, viene por todas las riquezas de los pueblos de América Latina y del mundo. Porque la agresión imperialista ha arrasado con Asia, llevando guerras, llevando barbarie, el genocidio en Gaza, el pensamiento capitalista feroz, que lo que pretende es mantener su hegemonía a nivel internacional a costa de lo que sea, y ese a costa de lo que sea es utilizar los recursos bélicos para someter a los pueblos del mundo y someterlos con el objetivo de saquearle los recursos de forma totalmente desvergonzada. Trump sale después de la agresión a Venezuela a amenazar a Colombia, a Cuba, a Brasil, a Groenlandia, abiertamente diciendo que lo que quiere es son los recursos naturales de los pueblos del mundo y de que a costa de lo que sea se los va a saquear. Estas actividades culturales enmarcadas dentro de estas cuestiones antiimperialistas, antifascistas, tenemos que generar estas condiciones porque el momento en donde el imperialismo, con esa agresión extrema que utiliza, no teme en ningún momento utilizarla, los pueblos del mundo no tienen que titubear a la hora de denunciar estas cosas y salir a la calle a manifestarse, más en un gobierno como el que tenemos hoy, que se llama Frente Amplio, que progresista, pero la vida de los hechos demuestra que la política internacional responde claramente a los intereses del capitalismo y del imperialismo, y no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en el mundo. Tenemos que, como país, como Estado, denunciar estas agresiones, ser claros a la hora de transmitir. Cuando hablamos de un genocidio, es un genocidio, no es una cuestión banal, sino de que están exterminando un pueblo como Palestina. El tema de la embestida que está teniendo Estados Unidos a través de las declaraciones de Donald Trump, de la intervención en Venezuela, la violación de la soberanía, es un hecho concreto. Tenemos que saber que el gobierno venezolano es un gobierno electo democráticamente, que la autodeterminación de los pueblos es algo fundamental, que se debe respetar siempre. También hablamos con María Landi, del movimiento BDS Uruguay, Espacios Libres de Apartheid. Como lo hemos dicho en varios espacios recientemente y también en la radio hace pocos días, nosotros vemos una relación absolutamente directa entre la impunidad del genocidio, la normalización del genocidio y lo que vino el 3 de enero y lo que sigue ocurriendo. Termina el mes de enero, que empezó tan mal, empezó con una luz roja, como un shock que nos sacudió a todos, y ahora estamos como casi que entrando en la normalización de la intervención yanqui en Venezuela y lo que vendrá. sociedad. Nuestro mensaje es la necesidad y la importancia de conectar los puntos y entender que, así como se dijo que el derecho internacional fue enterrado bajo los escombros de Gaza, que la impunidad de un genocidio, la impunidad de no respetar los más básicos derechos humanos y además el derecho a la autodeterminación de un pueblo, como es el caso del pueblo palestino, trae después aparejadas una impunidad que se normaliza y una normalización del genocidio, de la intervención, del saqueo, de la ocupación, de la agresión imperialista. Y lo último que diría es, no es solamente el imperialismo yanqui, los yanquis son inseparables de los sionistas, es imperialismo que le decimos yanqui sionista, porque el sionismo está absolutamente implicado, de la misma manera que está implicado en los peores regímenes más represivos y más autoritarios de todo el mundo, los que está asesorando, entrenando, la conducta del ICE en Estados Unidos, lo que estamos viendo, todas estas fuerzas especiales han sido entrenadas, capacitadas y armadas por Israel. Bueno, hay muchísimo material que nos queda, por supuesto, conversamos con otros de los músicos, conversamos con Andrés Estañaro, conversamos con los integrantes de la banda Ruta Hostil, con Ignacio Cáceres, de vocalista y guitarrista del Gato de Ponce. No nos da el tiempo ahora para compartirlo. También tenemos para más adelante hacerles escuchar lo que fue muy destacado y muy emocionante al final, la lectura de un texto escrito por Marina Cultelli, escritora, sí, poeta, una artista muy reconocida, una trayectoria muy amplia en nuestro país, que lo leyó junto con Yasser, este actor venezolano que estuvo también siendo parte de los presentadores del acto. Es largo el audio y no nos da el tiempo ahora para compartirlo, pero más adelante seguro vamos, sí, a tener un espacio para pasarlo. Y también lo que conversábamos, hicimos una nota también un poquito larga con ella después de que bajó del escenario, y bueno, profundizando un poco más ese sentimiento, ¿no? Ella vivió muchos años en Cuba, además nos contaba, y bueno, una sensibilidad muy especial. Y yo creo que muy destacable escuchar a personalidades de la cultura y del arte como estas que estuvieron el viernes fundamentando y hablando de por qué la cultura tiene que estar presente en este tipo de cosas, por qué el arte es también una herramienta para defender la paz, para defender la soberanía de los pueblos. Vamos, preferimos hacerlo con tiempo y poder compartir como se merecen las notas y las palabras de estos artistas. Presentación de la cobertura del viernes del Festival de Canto y Poesía por la Paz y la Soberanía. Compartir lo que conversábamos con Marina Cultelli, escritora, poeta, una artista de una trayectoria muy reconocida, que forma parte también de este movimiento cultural que ha surgido en contra del intervencionismo, en contra del imperialismo. Vamos a compartir primero el audio de la interpretación que hizo ella de un texto suyo, de su autoría, que escribió luego del ataque contra Venezuela del pasado 3 de enero, en la que se secuestró al presidente Nicolás Maduro, la diputada Cilia Flores, y además generó la muerte de varias personas. En la lectura la acompañó el actor venezolano Yasser, que vive aquí en Uruguay. Y después vamos a escuchar algunas de las palabras que ella nos decía en una nota que realizamos con ella, que es más extensa, pero que la resumimos para poder compartirlo con ustedes. Vamos con ese audio de Cultelli. La noche del sábado 3, dedicado al presidente Nicolás Maduro, la diputada Cilia Flores y a los cubanos venezolanos asesinados. Pedimos por su libertad. Languidez en las sombras de este impacto opuesto a la victoria. El horizonte se puso rojo. Conocimos un festival de sangre como si tal cosa. Aquí probamos amaneceres que igual son apacibles. Dibujo un mapa en el ritual de la sangre, deudora miel de humanidad, colmena de azares, derrame de arena pendiente en mi cabeza. El Caribe tiembla en su mar, hunde barcos sin nombre bajo un telón de fondo. Postdemando del secuestrador. Bloqueo. Corten la luz, la comida, las ambulancias. Corten el agua. Postdemando del secuestrador. Bloqueo. Corten la luz, la comida, las ambulancias. Corten el agua. Las redes no replican reportes de guerra. Los hechos no se quejan, aunque ni siquiera los nombren. Los cantos de sirena han caído en las redes del aplauso. No alcanzan los viejos anzuelos ante el veneno resbaladizo de las algas. Hay sinfonía en las nupcias del capital. Notas, falsetes de palabras huecas. En las playas se revuelcan los buques, los corsarios, los ladrones de yacimientos. El mar de sangre tiende cordeles invasores. Se ven desde la playa. Nadie teme al oleaje ni a las corrientes submarinas. El mismo mar de los peces de vivos colores vomita piratas incontables, portaaviones y misiles. Allí se armó el conjuro, la irreverencia, la protección de piedras santiguadas, la maldición. Voz de mando del secuestrador. Bloqueo. Corten la luz, la comida, las ambulancias. Corten el agua. Voz de mando del secuestrador. Corten la luz, la comida, las ambulancias. Corten el agua. La pareja de los símbolos en las manos cayó. Lo hecho, hecho está. Y no se puede deshacer. Se los llevaron sobre la espalda del alba. El día quedó al desnudo, la noche al descubierto, se quebró desnuda el alba. Ojos ruedan por el suelo, dientes, clavículas, tripas, gargantas de madrugada. El mundo cae sin leyes, masacraron la razón. El mar en su resaca trae esquirlas y disparos. ¿Acaso nosotros no hemos visto al ejército de helicópteros en las noticias? ¿Acaso a nosotros nos queda el agua, lo fingido del agua que creemos nuestra? ¿Acaso a nosotros nos queda el mar? ¿Seguirán las gaviotas siendo parte de este naufragio? ¿Qué hacemos aquí, nosotros, que no hemos podido juzgar a los asesinos? Voz de mando del secuestrador. Bloqueo. Corten la luz, la comida, las ambulancias. Corten el agua. Voz de mando del secuestrador. Bloqueo. Corten la luz, la comida, las ambulancias. Corten el agua. ¿Y yo? ¿Yo qué hago aquí? ¿Y tú? ¿Tú qué haces ahí? Queremos condenar a los asesinos. Clavada en el repique de la noche emerge la espada. Una gavilán rapaz en multitud andante anida, inunda, combate, vigila, se defiende. Se ven copular leyendas, mitos que golpean aviones en el tronar de los tiempos. La memoria agazapada en los ecos de una marea de libertad se revuelca, estalla, se revuelve en espumosa muchedumbre. Entre los apagones, entre las ruinas de la luz, se aprende de la vida la muerte y de la muerte la vida. Las luces después de los muertos iluminan el mar de los pasos y mantan el mar de los sueños. Resbalan entre las olas de almas visiones de lo que fue, de lo que es y será. Son restos, fragmentos, reliquias de sus cuerpos sentados en la mesa de aquel sábado 3. Repartieron el pan como quien baila en la fiesta de su última cena. ¿Quién los condenó a comer con la punta de un misil atravesado en la garganta? Las luciérnagas son puntos de luz, noctilunas en la oscuridad. Y así, después de muertos, empiezan otra vez. La cabalgata de un ejército libertador se revuelve en espumosa muchedumbre. Llegan aquí, empezamos otra vez. La cabalgata de un ejército libertador se revuelve en espumosa muchedumbre. Abrazamos nuestra eterna terquedad de seguir. La cabalgata de un ejército libertador se revuelve en espumosa muchedumbre. Arriba las banderas, compañeros. ¡Arriba los que luchan! El poema, performativamente, lo hicimos juntos. Perdón, yo soy la autora, pero lo presentamos juntos con Yasser Arias Kase. Es un actor venezolano, está aquí. La pregunta tuya, ¿por qué estar aquí? ¿Por qué no estar cuando el mundo no tiene nombre? Es decir, lo que está ocurriendo es desde la masacre de palestinos hasta el día de hoy, una masacre de la humanidad en todo su sentido, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los atropellos a las leyes, a la razón, a los sentidos, a todo. Entonces yo te hago la pregunta al revés, ¿por qué no estar aquí cuando podemos convocar para aunar voces, aunar manos, aunar pensamiento crítico sobre lo que está ocurriendo y no esperar nada? Ya, yo pido por la libertad de Cilia Flores, diputada, y de Nicolás Maduro, presidente, igual que corresponde a todo el mundo, creo yo, hacerlo. Bueno, yo creo que hay una guerra cultural, nosotros estamos insertos en la batalla de una guerra cultural, y desde todo lo personal es político. Este lema feminista que está lleno de movilizaciones, de conciencia, de abrazos, no podemos estar ajenos a nada desde lo personal es político. En este caso, estamos insertos en una guerra que es ideológica, que es cultural, que es en el mundo también y que no solo es personal, es mucho más. Es de los estados contra los estados y de las redes de comunicación en contra de la sabiduría de los pueblos y es una guerra por ganar espacios en la conciencia de la gente. Aquí ya no estamos requiriendo y llamando a conciencia del pensamiento crítico, sino a tener una postura que tiene que ver con lo humano, con la humanidad. Yo puedo hablar mucho a nivel político, pero si yo no integro estéticamente el arte a lo que son las bases fundamentales de lo que es el sentir, de lo que es la emoción, de lo que es la sensibilidad, entonces yo no estoy haciendo arte, estoy haciendo un discurso político que es otra cosa. A través de esta comunicación convenimos y comulgamos para que esa emoción se haga colectiva y sea y tenga lugar como respuesta a lo que estamos viviendo, como resistencia. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Ahí escuchaban a Marina Gultelli. Nos vamos a la pausa escuchando parte de la interpretación de Andrés Estañaro en Canción con Todos, que hizo el pasado viernes en el Festival de Canto y Poesía por la Paz. Toda la piel de América en mi piel y andando en sangre un río que libera mi voz, su caudal.